Desde hace tiempo, las plataformas de podcast y las aplicaciones de podcast también se han sumado a esa moda de crear informes o análisis mensuales de todo lo que usan sus usuarios a lo largo del año para que veamos un poco lo que hemos hecho en dicha plataforma. Y hablando de podcasting, pues podemos mirarlo como oyentes o como creadores de podcast. Y es justo lo que voy a hacer hoy, repasando las plataformas Pocket Cast, Evox, Spotify, Spreaker y YouTube en cuanto a mi consumo de podcast como oyente y como creador de podcast, dependiendo de la plataforma. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting, con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza una nueva entrega al otro lado del micrófono, un metapodcast que diariamente te trae noticias, herramientas, experiencias personales, consejos, aciertos y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y es todo un placer darte la bienvenida a un nuevo episodio. Antes de comenzar, permíteme un minutito de tu tiempo para que te hable de Miradero, la newsletter diaria escrita por Samuel Domínguez, que hace que este capítulo llegue completamente gratis a tus oídos gracias a su apoyo en Ko-fi. En esta newsletter, a la que te podrás suscribir gracias al enlace que voy a dejar en las notas del capítulo, encontrarás dos categorías de emails. Por un lado, los correos de ficción, por así decirlo, donde Samuel ofrece relatos de fantasía u otras novelas colaborativas, donde son los lectores quienes deciden el rumbo de la narración, como si fuera un juego de rol, más o menos. Y la verdad que esto es muy, muy curioso. Yo me he leído ya un par de ediciones y es curioso la imaginación y cómo lo desarrolla Samuel gracias al apoyo de sus suscriptores, que se me va a la cabeza a los podcasts. Y por otro lado, la parte de no ficción, donde nos habla de su día a día viviendo en Palestina como profesor en la Universidad de Birzeit, profesor de español en una universidad de Palestina. Ojito a la historia, ¿eh? Algo que realmente me dejó bastante fascinado cuando he descubierto su trayectoria allí y sus vivencias en Palestina. Muy, muy, muy recomendable, sinceramente. Y además me gustaría destacar otro aspecto más, y es cómo lleva a cabo la estrategia de esta newsletter, de esta lista de correo, en su perfil de Substack. La verdad que me tengo que poner las pilas con este aspecto de la newsletter, porque en el caso de Samuel es un auténtico maestro cómo lo tiene organizado. Hay que aprender de él y mucho, creedme. Hoy quiero ofreceros mi resumen del 2024, tanto como oyente de podcast como creador de podcast. En el caso de oyente de podcast, yo utilizo normalmente Pocket Cast el 99,9% del tiempo, así que voy a repasar el playback 2024 de la plataforma Pocket Cast, en la cual me ofrece las estadísticas de escuchas, los podcasts principales que más he consumido y algunos detalles más. Vamos a entrar en PB24 a través de mi aplicación Pocket Cast. Está cargando New Playback 2024. Vamos a ver, siguiente pantallita. Aquí está. Has escuchado 213 programas diferentes y 2.251 episodios en total. Pero había uno que siempre venías. Pero déjame leer un poquito más, que se me va. A ver si puedo pausar. Sí, vale. 213 programas distintos, ¿eh? Ojo, tenemos casi un podcast nuevo que he escuchado cada dos días. No son 365, pero bueno, tampoco son 180 y tantos, que sería la mitad. Son un poquito más, ¿no? Digamos que he escuchado un podcast distinto casi cada dos días del año, cada día y medio del año. Y 2.251, dejadme que abra la calculadora y eche cuentas, a ver, un momentito. Si he escuchado 2.251, pasa que esto hay que sumarle los episodios que quedan de diciembre, pero bueno, 2.251 episodios entre 365 días, me sale que he escuchado una media de 6,16 podcasts, episodios de podcast al día. Muy, muy intensa la escucha de podcast este año. Teniendo en cuenta que también escucho podcast de clientes cuando los edito o cuando los grabo, pues habría que aumentar un poquito más la media. Bueno, el podcast favorito de este 2024 ha sido Jordi Wild. Bueno, Wild Project de Jordi Wild. Escuchaste 45 episodios de un total de 6 días, 12 horas de The Wild Project. A ver, esto está cogido con pinzas. Es así. Es el podcast favorito en cuanto a tiempo, en cuanto a duración. porque 45 episodios, escucho podcast diarios que he escuchado más de 100 episodios, con lo cual, bueno, es el podcast más largo que he escuchado en número de horas durante este 2024, que también tendría que echar cuentas porque conozco algunos largos que, bueno, a lo mejor han quedado, a ver si me lo dice ahora, pero, ah, mira, ves, aquí, en la siguiente pantallita me lo explica un poco con más detalles. No tanto con el número de horas, pero sí con, o sea, el número de horas concretas, pero sí con el número de horas. The Wild Project en primer lugar, No es el fin del mundo, de El Orden Mundial, el segundo lugar, Nadie sabe nada, de Ser Podcast en tercer puesto, La Ruina, de La Ruina, en el cuarto lugar, y en quinto lugar, el Day to Day, de Santiago Pascual, un podcast diario que escucho, pues eso, diariamente. A ver, la siguiente pantallita, si me da más detalles. No. Ah, mira, esto es una pantalla nueva que han creado, porque como ahora puedes valorar podcast, pues han es una pantalla que te indica el número de estrellas o de valoraciones que has hecho y la media. En mi caso, la media es 5 de 5, porque todos los podcasts que he evaluado son de 5 estrellas. Lo que no me dice es el número total. No sé si cada una de estas rayitas sería el número, pues podría ser, pero hay muchas rayitas. Bueno, todas las valoraciones que he hecho en Pocket Cast son de 5 estrellas. No dice mucho, porque soy bastante generoso con este aspecto, porque valoro solamente los podcasts que me gustan. ¿Qué le vamos a hacer? 70 días, 12 horas y 29 minutos en total de escucha de podcast. O sea que durante este año he escuchado 70, yo diría que 75 días o casi 80 días, bueno, 80 días no, 75 días, sumándole los episodios de diciembre, pero bueno, 70 días no está nada mal. Son poquito más de 2 meses escuchando podcast. Si tenemos en cuenta que 4 meses al año me los paso durmiendo, que otros 2 meses y pico me los paso escuchando podcast, pues me quedan al final otros 6 meses de vida, que es lo que suelo estar despierto y haciendo otras cosas que no sea escuchando podcast. Bueno, vamos a ver. El episodio más largo que has escuchado este año fue de 5 horas y 26 minutos y fue el número 285 de The Wild Project con Rodrigo Cortés, el director de Hollywood, El lado oscuro del negocio del cine. Bueno, pues en este caso sí, seguramente no he escuchado muchos más podcasts de 5 horas y 26 minutos. Esto era fácil. En comparación con tu 2023, tu tiempo de escucha se mantuvo más o menos igual. Dicen que la constancia es la clave del éxito, o algo así. No me dice cuánto que escuche cada año, pero bueno, más o menos será el mismo. Tu tasa de finalización de este año es del 96%. De los 2.251 episodios que has comenzado, has escuchado por completo un total de 2.151. Bueno, suelo, cuando es un podcast que acaba siempre de la misma manera, le suelo dar avanzar rápido para quitarme los últimos segundos, porque me los evito. Sé que, imagino que esa tasa de finalización del 96% es debido a eso y no del 100%. Gracias por escuchar con nosotros este año. Nos vemos en 2025. No olvides compartirlos con tus amigos y mandar un saludo a tus creadores y podcasters favoritos. Bueno, pues voy a aprovechar, ya que he compartido con mis seguidores todas mis estadísticas, pues voy a mandar un saludito a Jordi Wild, a los compañeros del Orden Mundial, a Berto Romero y Andrew Buenafuente, de Nadie Sabe Nada, a Ignasi Taltabul y Tomás Fuentes, de La Ruina, y a Santiago Pascual, de Day to Day, por, bueno, pues ser los 5 podcasts que más he escuchado durante este 2024. Son los 5 que más he escuchado, pero muchos de los aquí presentes tendréis podcast y también sea un oyente fiel de todos vosotros. Pero, por desgracia, pues no habéis entrado en este top 5. Este año, 2025, imagino que se moverá un poquito el ranking, porque The Wild Project ha pasado a ser de contenido privado de Podium, de Podimo, y no lo voy a escuchar porque no soy suscriptor de Podimo. Así que tenemos ahí un primer puesto disponible. Poneros las pilas y haced que vuestro podcast se cuele entre mis escuchas, aunque lo tenéis difícil con estos 4 podcasts que quedan ahora en segundo, tercer, cuarto y quinto puesto, que ahora pasarán a primer, segundo, tercer y cuarto puesto. Y esto es mi faceta como oyente de podcast. Ahora vamos a ver mi faceta como creador de podcast, repasando pues los datos que me ofrecen las diferentes plataformas que hacen estos resúmenes. Debemos tener en cuenta que las tres primeras que voy a hacer son algo parciales, porque se tratan de iVoox, de Spotify y de YouTube, que son plataformas, digamos, que llegan los podcasts de rebote en dichas plataformas. La plataforma donde yo alojo es Spreaker, que me la voy a dejar para el final, pero bueno, no os quiero liar más, vamos con el principio. iVoox Rewind, el gran repaso de Al otro lado del micrófono en 2024. Este año has dado lo mejor de ti para crear contenido espectacular y conectar con tu audiencia. Ahora es el momento de hacer balance y ver todo lo que has conseguido. Vamos a ver tus logros de este año. Hashtag iVoox Rewind 2024. Este año has publicado 180 episodios. 180 episodios hasta ahora. Llegaré a los 200 porque lo tengo aquí casi calculado. Has seguido creciendo. Has conseguido 3.702 escuchas. El top de país con más escuchas es España. Y tus episodios más escuchados en iVoox son el episodio número 1000 con José Antonio Gelado, el primer creador de podcast en España, 50 escuchas. Expediente Leatherface, el sonido de motosierra se cuela en 9 podcasts. Opinión, ¿por qué bajan las descargas de los podcasts? Que no me lo ofrece completo. Ah, sí, bueno, tengo que entrar. ¿Por qué bajan las descargas de los podcasts desde hace meses? El capítulo 903 con 43 escuchas. Ay, porque no quiero abrir la aplicación, no, me hace un poco de lío. Ay, bueno, en fin, al pinchar en cada uno de estos episodios me abre la aplicación de iVoox y esto lo estoy consultando a través, bueno, en fin, que no os quiero liar. Así han reaccionado tus oyentes este año. No, perdón. Tu podcast conecta con más personas. Has ganado 62 nuevos suscriptores en esta plataforma y ya tienes un total de 506 suscriptores en total. Es curioso porque luego las escuchas de podcast en iVoox rara vez, pues como hemos visto antes, los episodios más escuchados tienen 50 escuchas, pero tengo 500 suscriptores. Bueno, en fin. Así han reaccionado tus oyentes este año. Tengo un total de 732 me gustas y 73 comentarios en esta plataforma. Gracias por dejarnos ser el altavoz de tu podcast. Deseamos que sigas creando contenido increíble a nuestro lado por un 2025 lleno de éxitos. Bueno, pues muchas gracias a la plataforma iVoox por hacerse eco de mis datos hasta noviembre. Ah, mira, aquí sí que lo indican. Esto está muy bien, iVoox. Desde aquí, mi enhorabuena. Aparece un asterisco al final que dice datos actualizados hasta noviembre. Y es que esto es algo que nos deberíamos poner las pilas. Yo intento ajustar todas mis estadísticas. Como veis, los repasos que hago siempre a final de año, pues lo suelo hacer cuando acabo temporada. Que claro, yo acabo temporada a finales de diciembre, el 20 de diciembre. Os puedo ofrecer datos casi hasta esta última semana. Pero las plataformas quizás deberían enviar esto, los Wrapped estos, a final de año, no a finales de noviembre, como pasa en iVoox, en Spotify, que voy a ir ahora a verlo. Pero bueno, oye, se agradece el esfuerzo y siempre mola, ¿no? Ver un poquito lo que has conseguido con tus proyectos en las diferentes plataformas de podcast. Perdonadme que estoy buscando el Spotify Wrapped, que este nombre siempre me hace mucha gracia. Disculpadme, que no he caído en que tenía la aplicación de Spotify for Creators ahora instalada, porque no la suelo utilizar en el móvil, la utilizo más en PC y me estaba volviendo loco para encontrar. Bueno, Wrapped for Creators 2024, al otro lado del micrófono, tu año, tus fans, tu programa, descubrir. Vamos a ver. Aceptar cookies. 7, 8, 9, 10, 11. Vamos, cárgate. Venga, 100%. Vamos, tenemos prisa. Wrapped for Creators by Spotify.com. A ver, que empieza una animación. Wrapped 2024. Al otro lado del micrófono, ha llegado el momento de descubrir tu Wrapped. Vamos allá. A los fans les ha encantado tu programa en 2024. Este año te has pasado el juego. Has conseguido un 26% más de seguidores. Seguidores, que no oyentes, ojo, conviene aclarar esto. Compartir, sí, ya lo estoy compartiendo en mi podcast. Un aplauso para tus nuevos fans. Es un aplauso, nuevos fans en Spotify. El 79% baja de tus oyentes te han descubierto este año. Joder, pues sí que me ha descubierto gente en Spotify. El 79% de los nuevos fans, imagino. A ver, esto de que haya pantallas, animaciones, O sea, he subido un 26% de seguidores. Vale. Que no sé cuál es el número total. Pero bueno, el 79% de esos nuevos seguidores te han descubierto este año. Vale. Tus fans tienen un claro favorito. Tu episodio más destacado ha sido 560, El sentido de la birra, podcast en la barra de un bar, Lunes Podcastero. Bueno, yo creo que lo que estaban haciendo era buscar este podcast en Spotify, pero como está exclusivo en Podimo, pues habrán creído que este podcast era... Bueno, en fin. Este episodio ha tenido un 999% más de reproducciones que tu episodio medio. Vaya, o sea que todos han llegado a mí gracias a ese episodio. Les habré defraudado porque yo no soy Ricardo Moya, pero bueno. ¿Alguna vez te has preguntado quién es esta audiencia? Sí, me lo pregunto todos los días. Vamos a ver. Ah, vamos a verlo. Vamos, vamos. Esto es horrible de pasar. Oyentes por edad. De 18 a 24 años, un 4%. De 25 a 29 años, un 7%. De 30 a 34 años, un 9%. De 35 a 44 años, un 38%. Y de 45 a 54 años, un 28%. Ah, perdón. Y más de 55 años, un 14%. Pues buenos son todos los oyentes de podcast al otro lado del micrófono. ¿En qué rincones del mundo has estado? En 2024 tu programa ha recorrido mucho mundo. Te han escuchado en 29 países. España ha sido el que... ¡Ay, cómo cuesta pasar esto! España ha sido el país donde más te han escuchado. Está claro que tus fans tienen muy buen gusto. Hombre, yo no lo dudo. Además de tu plataforma, también les ha encantado todo esto. Programas, lo que tú digas, con Alex Fidalgo, La Ruina, Nadie Sabe Nada, Jordi Wild y Dentro de la Pirámide. Fijaos que... 3 de los 5 podcasts son podcasts que yo escucho mucho, que están dentro de mi top 5 como escucha. Sin embargo, Nadie Sabe Nada, perdón, Lo Que Tú Digas no aparecía y Dentro de la Pirámide tampoco. Dentro de la Pirámide es un podcast de Podium Podcast. En cuanto a música, escuchan pop español en primer lugar, hip hop en español en segundo lugar y pop latino en tercer lugar. Géneros de audiolibros, religión y espiritualidad en primer lugar, ficción y literatura en segundo lugar y autoayuda en tercer lugar. Tu audiencia se ha conformado con escuchar este año un 80% que también ha visto vídeos en Spotify. Pero no estamos hablando del otro lado del micrófono, o estamos hablando de Spotify. Vamos a ver. Ole por estos fans incondicionales que te han mantenido lo más alto. Ole, ole por ellos. Tu programa está entre los 10 más escuchados para 139 fans. Bien. Tu programa está entre los 5 más escuchados para 76 fans y tu programa es el número 1 para 17 fans. Pues hombre, desde aquí, muchas gracias a esos 17 fans que han colado mi podcast en su número 1 durante este Wrapped 2024. Tu top fans te han escuchado 2,8 veces más que el resto de los oyentes. Pues hombre, mi enhorabuena a todos los que me escucháis a través de Spotify. ¿Qué tipo de creador, creadora eres? Esto se queda aquí pensando. Países, duración del episodio, frecuencia de publicación. Estoy en cuanto a países y frecuencia de publicación. Tu personalidad de creador es vanguardista. ¿Y qué significa esto? Aparece aquí un cristal dando vueltas, pero no dice nada más. Bueno, pues sí, intento estar a la vanguardia, pero bueno. Tus fans tienen algo que decir. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? La puntuación de tu podcast ha sido de 5 estrellas. Hombre, esto me alegra. Y ya está, no tienen mucho más que decir. Al otro lado del micrófono... Gracias por dar que hablar. Ah, pues hombre. Pero no te quedes con la palabra en la boca. Comparte contenido con tus fans para seguir dando conversación. Pues hombre, eso estoy haciendo hoy, repasando todo lo que me ofrecéis, las diferentes plataformas. Bueno, aquí se acaba el Wrapped 2024 de Spotify y ahora me voy a ir a YouTube, otra de las plataformas que consulto a menudo porque me da bastantes datos en cuanto al consumo de mi podcast allí. Ya digo que no es la plataforma matriz donde se aloja en primer lugar el contenido, pero sí que me sirve mucho para analizar gracias a las estadísticas que ofrece YouTube y que están tardando en cargar muchísimo. Pero bueno, voy a hacer algo por aquí. Venga. Último año, 365 días. Mira, en este caso coge los datos del 14 de diciembre del 2023 al 12 de diciembre del 2024. He ganado un total de 49 suscriptores. He tenido 8.600 reproducciones, un 40% menos que el año anterior. Fijaos, yo pensaba que había crecido mi contenido allí. Bueno, mi contenido en cuanto a este podcast, claro. El número de horas es de 270,9 horas de consumo. El episodio más escuchado ha sido Fausto, la apuesta mexicana de Spotify en México con la voz de Damián Alcázar. Trint, la herramienta ideal para transcribir tu podcast. Bueno, perdón, el primero era el episodio número 53, este de Trint es el 509 y el siguiente es el 54. Gabinete de curiosidades, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda? Uh-huh. O sea, de este año tendríamos que ir al cuarto. El cuarto episodio sí que es de este año. Opinión, ¿cuánta razón tiene Berto Romero sobre la nominación a los Ondas? A ver, por lo que veo de... Son, lógicamente, personas que no es que estén buscando un metapodcast, sino que encuentran mi podcast gracias a los titulares, porque Fausto, Damián Alcázar son términos de búsqueda que se buscan mucho. Lógicamente, son personas que están intentando encontrar este podcast y se dan con el mío. Trint es una herramienta ideal para transcribir podcast. Aquí sí que imagino que es gente que está buscando pues, un pequeño manual o algo sobre Trint. Gabinete de curiosidades, gente que estará interesada en este podcast. Y en cuanto a opinión, cuánta razón tiene Berto Romero sobre la nominación a los Ondas, pues también gente que estará buscando Berto Romero, o los Ondas. Sin embargo, veo la tasa de finalización de estos episodios. Y bueno, están en torno al 21%, 10%, 32%, 25%. Por lo menos, de lo que duran los episodios, que suelen ser en torno a 5 o 10 minutitos, pues se escuchan los 3, 4 primeros. Bueno, pues por lo menos no es gente que en cuanto empieza los primeros segundos se va, sino que alguno se queda e incluso alguno se queda escuchando bastante tiempo, no al episodio al completo, pero bueno. En cuanto a la audiencia, donde más oyentes he tenido a lo largo de este año ha sido en México. Y fijaos, esto es algo que sí que me genera curiosidad. Y es que el país donde más gente se escucha, donde más gente se ha escuchado a lo largo de este último año, es en México con un 2,6%. Seguido de España con un 1,6%. En un tercer puesto Colombia con un 0,6%. Y luego hay una ristra de países a partir de 0,4%, 0,1%. O sea, no me quiero ni imaginar la de países distintos donde se ha reproducido mi podcast en algún lugar para que el país más escuchado sea México con un 2,6%. Pues imaginaos, si luego todos son con 0,1%, pues tendrá que haber, a mí no me cuadran las cuentas, que haya miles de países. No puede ser. Si todos están en 0,1%, a ver si es que no carga. Más allá de Senegal, con otro 0,1%, no entiendo, no creo que haya tantos países como para alcanzar un 100% sumando nada más que 0,1%. No sé, no me cuadra, pero bueno. Oye, muchas gracias a toda la gente que me escucha a través de YouTube. Vamos a Spreaker ya para finalizar este repaso al año. Durante este año he tenido un total de 23.544 descargas hasta que he grabado esto, el pasado viernes 13 de diciembre. El episodio más escuchado ha sido el de el iVoox Rewind 2023, lo más escuchado del pasado 2023 que publiqué el 9 de enero, con 404 escuchas. El sentido de la birra, podcast en la barra de un bar, del lunes podcastero del 9 de mayo del 2022. José Antonio Gelado, el primer creador de podcast en España y cómo su podcasting me cambió la vida, el 14 de junio del 2024. Y el debate Dulceida y Alba Pol cobran 500.000 euros por su podcast Destino Las Estrellas. Bueno, pues oye, es curioso, ¿no? Ver lo que ha consumido la audiencia en cuanto a este podcast a lo largo del año. Si bien tengo claro que el SEO aquí me juega, no es una mala pasada, ni bueno, me ayuda a que la gente me descubra, pero me descubren no por mi contenido como tal, sino por mis recomendaciones, porque hablo de plataformas, herramientas o personajes más públicos o creadores de otros podcasts que arrastran, digamos, y que descubren mi podcast gracias a recomendar el suyo, que oye, al fin y al cabo es una de las finalidades de este podcast. Pues muchas gracias a iVoox, a Spotify, a Spreaker y a YouTube por sus repasos, por sus wrappets o rewinds o lo que el nombre que le quieran poner, porque bueno, estas herramientas que nos ofrecen pues siempre son positivas, ¿no? Para conocer un poquito cómo te mueves tú como oyente o cómo se mueve la gente en cuanto a tu podcast. Recordaros que hoy miércoles voy a lanzar una última edición de Hablemos de Podcast del 2024, la última de este año. Se trata de una iniciativa semanal que realizo para difundir los podcasts y los episodios de todos los que se apuntan a este Os Hablemos de Podcast y que he modificado un poquito desde la semana pasada. Ahora ya no difundo vuestros capítulos, ahora soy yo el que difunde vuestros capítulos a través de las redes sociales, pero la mecánica ha cambiado un poquito. Los mensajes que quiero recibir de vosotros los voy a recibir a través del canal de Telegram. pongo ahí el mensaje, vosotros me contestáis y yo los difundo por redes sociales. Si queréis uniros a esta iniciativa, pues solamente tenéis que pasaros por allí a través de alotoladodelmicrófono.com/Telegram, y aviso que voy a darle otra vueltecita más para que no solamente sea yo quien los difunda. Vamos a hacer un poquito más de comunidad al otro lado del micrófono. Bueno, al otro lado del Telegram, ya me entendéis. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.